Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Esta vez voy a hablar sobre las licencias MIT. Como tiene algo de relación incluso con el anterior audio que hablé de Firefox y Chromium, pues he decidido que como una especie de continuación, porque había ciertas cosas que voy a comentar sobre las licencias MIT que se aplican en el desarrollo, por ejemplo, de Chromium. Pero antes me gustaría hacer un par de anuncios. El primero es que he vuelto a abrir un canal de Telegram que tenía donde subía los audios de mi podcast antiguo, que era Tomando un Café, que lo cerré el año pasado. Y lo que hice es que estaba ese canal, evidentemente, como cerré el podcast, pero yo no cerré el canal estaba disponible para que la gente pudiera escuchar pues todos los episodios que grabé con ese podcast. Entonces decidí que estaría bien coger ese canal, renombrarlo y a partir de ese momento subir los audios que grabo del podcast 24H24L, y es lo que he hecho. El primer audio que subí fue el de Firefox y Chromium, y este lo subiré ahí. El podcast, el canal se llama Podcast 24H24L. Y el otro anuncio que me gustaría comentar, que si te interesa este proyecto de 24H24L, que tiene el podcast, que tiene el canal de YouTube de Fediverso, tiene las charlas de 24H24L, tiene el Probando Distro, que son vídeos donde se muestran distribuciones, tiene el Te lo cuento y te lo enseño, que son básicamente invitar a una persona para que me explique un programa, una herramienta. Si quieres aportar, hacer una pequeña donación que servirá precisamente para mejorar la calidad, porque una de las cosas que quiero hacer es, y pues me gustaría pues mejorar la webcam, por ejemplo, o la tarjeta gráfica, que es mi principal problema, pues puede hacer una pequeña donación para ayudarme a, digamos, a financiar esos gastos. Pondré el enlace de PayPal, y si te interesa también voy a poner el enlace de un referido de Amazon, que recordad que si haces una compra por Amazon a través de ese enlace, pues sin subir el precio de la compra yo recibiré una pequeña comisión. Y también otra forma que podía apoyarme a través de Amazon es voy a poner determinado enlace de servicios de Amazon Video, de por si te quieras hacer Amazon Prime o Amazon Prime para el estudiante o el Audible y algunos servicios que sí, a través del enlace que yo pongo te haces, utilizas, y lo dejo muy claro, utilizas solo el periodo de prueba. No es necesario que pasado el periodo de prueba, que suele ser 30 en algunos casos, 30 días y en otros 90 días incluso, solo utilizando el periodo de prueba yo ya recibo una comisión, que después si no quieres puedes gastar el periodo de prueba y no pagar la suscripción de ese servicio, pero solo utilizando el periodo de prueba ya podría cobrar una comisión, y que me vendría bastante bien pues para financiar todo este proyecto. Pondré varios enlaces en las notas del audio. Ahora vamos al lío. El motivo de este tema de las licencias MIT es, como he dicho antes, porque en principio tiene un poco de relación con el audio anterior que hablé de Firefox y Chromium, pero también porque hace unos días tuve un debate con una persona en un grupo de Telegram sobre la licencia MIT, y esta persona, bueno, la licencia MIT le parecía que no era buena y que servía simplemente para que determinadas empresas aprovecharan del trabajo de otros desarrolladores. Yo no le quito la razón de eso, es verdad, pero también pienso desde otro punto de vista, un poco diferente, y creo que la licencia MIT tiene ciertas ventajas para ciertos casos. Este debate que tuve me recordó a que esto me ha pasado ya otras veces, en otros momentos y en otros sitios, principalmente en otro grupo de Telegram, pero incluso en algunas charlas o podcasts que he tenido de charlas sobre la licencia MIT. Y me di cuenta que todo el mundo que piensa sobre la licencia MIT piensa de una determinada manera, que es lo que voy a exponer a continuación en el audio, creo que es errónea. Pero bueno, vamos primero a comentar un poco qué es la licencia MIT. Bueno, licencia MIT, Apache, BSD, la MPL, la de Mozilla, pero aquí es un poquito más, por lo que me he enterado, es un poco diferente. Son licencias que se llaman no víricas, que lo que le dan es la libertad completa al usuario para que haga lo que quiera con ese código que ha obtenido, que se ha descargado de un repositorio. Esto es diferente a las licencias víricas tipo GPL, que lo que te indica es que cualquier aportación que haga a un código que tú te has descargado o que ha hecho un fork tiene que tener exactamente la misma licencia. Esto lo que permite es que cualquier aportación que haces al código de otra persona, automáticamente la otra persona, la de, digamos, el desarrollador original, puede utilizar ese código. Entonces, digamos que es como una colaboración estricta. Tú consigues algo de mí y yo consigo algo de ti. En cambio, la licencia MIT lo que dice es tú consigues algo de mí y haces lo que quieras con eso. Y yo no te voy a decir absolutamente nada. Que aquí mucha gente, y no le falta razón porque ha pasado más de una vez, dice que cuando alguien pone una licencia MIT, la puede utilizar para cerrar el código. Aquí vamos a hacer una aclaración porque muchas veces la gente se confunde. Si yo tengo un código, lo dejo disponible, un código fuente disponible, que crea un repositorio, cualquier persona se la puede bajar. Y lo dejo con MIT, es verdad que alguien puede coger ese código, descargarlo, creas un propio repositorio y hacer aportaciones a ese código. Y esas aportaciones yo no tengo que por qué verlas, ni me puedo aprovechar de ellas. Incluso esa persona puede coger esas aportaciones y con ese código nuevo modificado cerrarlo. Mi código sigue estando disponible. Y yo puedo seguir desarrollando. Por ejemplo, en Chromium pasa así. Existe Chromium, está el código fuente disponible y Google coge Chromium y hace una serie de aportaciones y de ahí saca Chrome. Que Chrome no está el código fuente disponible. Pero Chromium sigue existiendo. Y hay otras empresas que cogen Chromium, Vivaldi, Opera o Brave y hacen su propio navegador web. Y Google no puede decir, no puede prohibírselo. Lo único que hace Google es que su aportación y sus modificaciones las cierra. Entonces, esa es la gran ventaja de la licencia MIT. Permite que la empresa aporte en código. Vale, y aquí es una cosa que mucha gente que odia la MIT no se da cuenta. Me explico. Vamos a hablar desde el punto de vista empresarial. Las empresas son empresas y juegan con otro tipo de reglas. Cuando tú eres una empresa y gastas una serie de recursos, pagas una serie de nóminas, una infraestructura para hacer un producto, a ti lo que te interesa es que ese producto sea tuyo y no dejarlo disponible para el resto. ¿Qué pasa? Porque si tú lo dejas disponible al resto de empresas, puede coger una empresa, coger ese código y utilizarlo ella por su cuenta. Entonces, claro, tiene que haber como un mecanismo de defensa y ahí es donde actúa la MIT. Entonces, si yo soy una empresa y dejo el código fuente disponible porque me interesa tenerlo, ahora explicaré por qué le puede interesar a una empresa tener el código disponible, y yo después quiero hacer un producto de ese código, pero no quiero que el resto de mis competidores vean lo que diferencia ese código, quiero hacer unas aportaciones que a ese código original, ese código fuente original, sea mucho mejor, pero que el resto de empresas no lo vean, pues la licencia a mí me permite, cojo ese código y lo cierro. Y así el resto de empresas no saben las aportaciones extras que tienen ese producto que yo he modificado. Si lo dejara GPL, primero, todo el mundo podría ver esas aportaciones. Y estamos hablando de del mercado de empresas. En el mercado de empresas, pues si alguien ve lo que diferencia al tuyo, lo puede copiar y mejorarlo, por ejemplo. Entonces, tenemos que ver una perspectiva diferente cuando hablamos de empresas. Son empresas, no son comunidades, no son fundaciones. No estamos hablando de la Fundación KDE, Genon, o de una comunidad de usuarios de Linux que tienen otra perspectiva, tienen otro objetivo. La empresa, su objetivo es ganar dinero. Pero por otro lado, hay una cosa que sí tiene la MIT. Es que permite que grandes empresas dejen su código fuente disponible. ¿Y por qué le gustaría dejarlo? Pues simplemente como hace Google con Chromium, pues para en un futuro conseguir, digamos, una dominancia o un dominio de un mercado, que es lo que está pasando con Chromium. Google desarrolla Chromium, deja el código fuente disponible. Eso lo que hace es que otras empresas cojan ese código fuente disponible, se ahorren un desarrollo y después apliquen pues determinadas cosas que, como la MIT lo permite, pues lo cierra. Así va creando un ecosistema de uso de tu desarrollo. Y tú también te puedes aprovechar de él. Entonces llega un momento, como pasa con los navegadores web, que Google está consiguiendo el monopolio de los navegadores web. Y en cambio yo puedo coger el mío, está consiguiendo un gran mercado de programadores que están utilizando su editor. Una de las cosas negativas que puede pasar con la licencia MIT, pues evidentemente si tú eres Pepito Pérez, haces un desarrollo MIT, puede coger Amazon ese desarrollo, modificarlo y venderlo como un producto comercial, y la licencia MIT lo permite. Y después no hacer ninguna aportación, nada, a tu desarrollo original. Pero no nos engañemos, tú sigues teniendo tu desarrollo y lo puedes desarrollar por tu cuenta. nadie te prohíbe, no puede llegar ni Amazon ni Google decir, oye, que yo he utilizado tu código para hacer un producto, no te dejo que ahora desarrolle el tuyo. No se puede hacer. Con lo cual, yo tengo mi código y puedo seguir desarrollando y gastando mis recursos. Evidentemente, es lo que tiene lo malo que tiene. Pero la parte positiva es que esto permite que las empresas liberen código. Por ejemplo, una cosa que ya siempre, bueno, ya tiene el ejemplo de Chromium, tiene el ejemplo de Visual Studio Codium, y tienen muchas más grandes empresas que liberan su código. Y de hecho, una cosa que me sorprende que la gente no se da cuenta es que me he estado mirando, por ejemplo, Meta tiene un GitHub, un repositorio de GitHub. Bueno, pues en Meta, evidentemente, cuando tiene un GitHub es porque deja código. Evidentemente, algunos proyectos serán documentación o, pero la mayoría de los repositorios que tiene Meta, que es el antiguo Facebook, es código, ¿vale? Pues para que hagáis una idea, Meta tiene 146 repositorios y tiene algunos como React. React es un framework web muy utilizado, lo desarrolla en parte de Facebook. Y si le echa un vistazo, pues de esos 146, evidentemente hay algunos, por ejemplo, que sí tienen GPL, pero tienen algunos Apache 2, que bueno, también Meet, es verdad que la gran mayoría tiene licencia novírica, aunque veo que también tiene algún GPL versión 2, pero bueno, son 146 repositorios, la gran mayoría de código de Meta, pero es que si nos vamos a Google, Google tiene 2.700 repositorios. Eso significa que tiene 2.700 repositorios que en gran parte son códigos que cualquiera puede utilizar. Y lo mismo, tienen, por lo que estoy viendo, no voy a mirar los 2.700 ni de coña, pero por echando un vistazo, la mayoría son Apache, BSD. Aquí, por ejemplo, es más difícil encontrar un GPL. Son Apache, que son licencias tipo MIT, que son, no sé la diferencia entre Apache y MIT, pero son no víricas, que, o sea, que pueden cerrar el código si ellos quieren. Bueno, el código de las modificaciones. Pero aquí está todo el código. O sea, yo ahora mismo, que es que ellos están gastando recursos en estos repositorios. Están pagando a ingenieros para que desarrollen código. Porque otra cosa que se nos olvida, muchos de estos, digamos, proyectos como Chromium o Visual Studio Codium de Microsoft, el desarrollo principalmente son de esas empresas. O sea, no hay ingenieros. Esto es como lo conté en Firefox y en el audio anterior de Firefox y Chromium, es Google quien desarrolla Chromium. No nos engañemos. Google sigue gastando tiempo, recursos y nóminas en ingenieros en que sigan desarrollando Chromium. No lo hace un grupo de voluntarios ni gente en su tiempo libre. No, es Chromium. Y Visual Studio Codium, seguramente, no lo sé, será desarrollado principalmente por ingenieros de Microsoft. Por eso, me resulta muy gracioso cuando hablan la gente sobre la licencia MIT. Sobre que es que las empresas se aprovechan. Ya, bueno, señores, nosotros también nos podemos aprovechar. 2.700 repositorios que tiene Google. Si te vas a Microsoft, tiene 6.700 repositorios con código para que cualquiera lo pueda coger y lo pueda utilizar. De hecho, estos códigos que, por ejemplo, en Microsoft muchos son MIT, puedo coger yo ese código y cerrarlo yo. Las empresas se aprovechan, pero es que nosotros también nos podemos aprovechar de ellas. Entonces, cuando hablamos de aprovechar Linux, es un sistema donde todos nos aprovechamos de todo. No nos engañemos. Porque siempre hablamos de, es que las empresas ganan mucho dinero de Linux. Ya, claro, son empresas. Pero también es verdad que si no llega a existir licencias tipo MIT, Apache o BSD, ¿tú crees que las grandes empresas dejarían disponible el código fuente? Sabiendo que ese código fuente que están disponibles, todas las modificaciones, si fuera GPL, tendrían que estar también disponibles con GPL, y todas las modificaciones que hagan tendrían que estar y la podrían ver todos sus competidores. ¿Que es mejor peor? Pues no lo sé, pero es lo que hay. Y si las empresas quieren utilizar licencias MIT, pues es porque les interesa, pero por lo menos dejan el código fuente. ¿O preferéis que estos 6.000 repositorios de Microsoft no existieran, los 2.700 de Google no existieran, o los ciento y pico repositorios de Meta no existieran, y todo ese código fuera propietario? Pues por lo menos está disponible para el resto de gente. Y también me hace mucha gracia. Los usuarios de Linux también nos aprovechamos de Linux. Yo, por ejemplo, llevo más de 20 años utilizando KDE, y creo que KDE ha sido el sitio donde más donaciones he hecho. Pero sumando todas las donaciones, habré hecho 50 euros más de 20 años utilizando KDE y le he dado 50 euros. ¿Eso no va a aprovecharse también de Linux? O sea, Y hay gente que utiliza Linux y en su vida ha hecho una donación. Hay gente que no hace donación jamás a Linux. Hay muchísimos programadores que utilizan Linux para su trabajo diario y apenas hacen donaciones. Yo realmente, mi sistema principal siempre ha sido Linux desde hace muchos años, y cuando he tenido que trabajar o hacer cosas del trabajo, lo he hecho en Linux. Y es curioso que, por ejemplo, los ordenadores que utilizo lo he pagado. El portátil que utilizo lo he pagado, pero el sistema operativo que utilizo no lo he pagado. Por eso cuando dicen, es que la empresa se aprovecha y tú no te estás aprovechando de Linux, ¿tú realmente has pagado por todo lo que te ha dado Linux? ¿Has pagado ni una milésima parte de lo que te ha dado Linux? Y la gente dirá, no, es que es gratuito, es la filosofía de software libre, perfecto, pero también hay proyectos de software libre que piden donaciones y nadie dona. Y hay gente detrás que está echando horas y horas y horas y horas y horas para el desarrollo, y un porcentaje muy alto de los usuarios de las herramientas que ellos desarrollan la están utilizando gratis y no hacen ni un mísero euro de donación. Por eso, entonces, ¿por qué las empresas dicen que se aprovechan de Linux y los usuarios no? Porque, por ejemplo, Google se aprovechará a lo mejor de Chromium, pero Google, ya lo he dicho, tiene 1000 y pico repositorios. Y Google sigue dejando Chromium, es verdad, que por ejemplo con Android, como puse en el último audio, cada vez está recortando más, pero sigue estando el código fuente de Android. Puede coger otra empresa y evidentemente tiene que gastar recursos, gastar ingenieros. Pero puedo ser una empresa A, digo, ah, que quiero ser un Android. Bueno, vale, Google está cogiendo y dice, bueno, pues vale, contrato 50 ingenieros, aquí tiene el código fuente de Android. Desarrollamelo. De hecho, lo que ha hecho Huawei, ¿no? Huawei ha cogido ese código de Android y ha ido generando sus propios sistemas operativos, que creo que ya está disponible en los móviles, y además estaban haciendo ya, ahí creo que cogen de Linux, estaban haciendo un sistema operativo para sus portátiles, para no depender de Windows. Creo que ya están sacando las primeras versiones. Evidentemente, te tienes que gastar una pasta en desarrollar un sistema operativo, pero también recuerda que Windows o Google lleva años y años y años gastándose un pastizal en desarrollar su sistema operativo. Desarrollar un sistema operativo cuesta dinero, pero por lo menos tienes el código fuente de Android para empezar y no tienes que hacerlo desde cero. Entonces, que me resulta muy curioso que la gente se meta con la licencia MIT, pero no vea todo lo que ha aportado este tipo de licencias MIT al ecosistema de Linux y la cantidad de código fuente que tenemos disponible gracias a que estas empresas pueden hacer una licencia, pueden poner una licencia MIT, Apache y BSD. La pregunta sería, si no existieran estas licencias, esta Google, Microsoft o Meta, ¿dejaría el código fuente disponible solamente utilizando GPL? ¿O lo volvería todo propietario y no dejaría nada de código fuente disponible? Pues esa sería la pregunta. Porque si la respuesta es que lo volvería todo código propietario, pues prefiero que lo liberen MIT, aunque después se puedan aprovechar. Y tampoco me quería alargar mucho más. Esta, digamos, es mi reflexión y mi opinión sobre la licencia MIT, que tiene su parte buena y su parte mala, evidentemente, pero tiene parte buena, que es que siempre nos fijamos en la parte mala y nunca nos damos cuenta de lo que tenemos también gracias a la licencia MIT. Pero bueno, recordad que este audio será en el canal de Telegram, podcast24h24l. También te está a través de un feed RSS que pondré, evidentemente, el enlace en las notas del audio, y se distribuirá por Apple Podcast, Spotify, y vos creo que no se distribuye. Apple Podcast y un montón de plataformas de podcasting. Y también sacará una versión audio para YouTube y con una portada, lo típico del audio con portada, en YouTube o fediverse.tv, que ahí solo buscar 24h24l y tendréis los canales. Así que me despido de vosotros para hasta el siguiente audio. Adiós.